primero respiramos profundo, inhalo. Thank you. Cierren los ojitos y siéntense bien derechos. Lleven las manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba o hacia abajo. Pueden unir el índice con el pulgar si les gusta, para hacer un sello energético y mudra. Tu mente completamente en paz, soltando cualquier fantasía que tengas sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, cualquier idea que tengas sobre el pasado. Vení al momento presente, aquí y ahora, y en vez de sentirlo como algo limitado, sentí que el presente es eterno. Entonces te relajas en el presente, que se hace ancho hacia los costados, ancho hacia adelante y atrás, ancho hacia arriba y hacia abajo, ancho en las diagonales. Es un presente eterno, muy amplio. Todo lo que jamás te sucedió y te va a suceder, siempre te sucedió en el presente. Fíjate qué amplio que es. Vamos a ir chequeando despacito la postura. Sentí los isquiones, los huesitos de la cola apoyados en el almohadón o en la manta. Clavalos para abajo y sentí esa energía descendente que te conecta hacia abajo con el centro de la tierra. Como un ancla. Y ahora sentí la tapa de tu cabeza como un imán hacia las estrellas. Sentí esa energía ascendente. Y vamos a sentir el punto medio de estas dos fuerzas en el área del ombligo hoy. La presión que ejercen hacia arriba y hacia abajo hace que tu cuerpo esté muy derecho, como suspendido en el presente. Trae tu atención ahora a esta habitación. Y permanece tan quieto o quieta como puedas hoy. Vamos a intentar que la quietud física nos ayude a la quietud mental. Primero es la quietud física y más adelante aparece la quietud mental. Si sentís cualquier tipo de tensión con la meditación que vamos a hacer ahora, vas a ir aflojando todas las tensiones que tengas, incluso esa tensión de sentir que estás en la postura de meditación y solo con pensar en que vas a meditar ya te pones por ahí un poco tenso. Fíjate en qué otros lugares tu cuerpo toca el piso, si es solo en la cola o si también toca en otros lugares, y registra esos lugares, sentilos. Sentí la solidez que tiene tu cuerpo. Tu cuerpo está constituido por los elementos y es el elemento tierra de tu cuerpo el que hace que se mantenga sólido, que no se derrita. Vamos a hacer ahora un scan de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y vas a hacer el scan de las sensaciones físicas de tu cuerpo, no de la imagen visual de tu cuerpo, sino de cómo se siente, cómo sentís, qué sensaciones físicas tenés desde la cabeza hasta los pies. Cada vez que pases por un lugarcito donde sientas que hay dolor o tensión, vas a detenerte allí unos instantes y vas a llevar la respiración ahí, como si ese lugar atrajese la respiración, como si fuera un imán. Entonces, por ejemplo, si la tensión está en el cuello atrae la respiración y empieza el cuello a respirar. El cuello es el que exhala toda la tensión. Y el opuesto de tensión es espacio, posibilidades, transformación. Eso es lo que viene con la inhalación. Anda así escaneando tu cuerpo a través de las sensaciones físicas, desde la cabeza hasta los pies, dejando que las zonas de tensión respiren. Es interesante si dejas que la zona realmente respire. No envías la orden respirar ahí. Simplemente deja que respire, convertite en el observador que percibe las sensaciones físicas de esa zona cuando respira. Anda llegando hacia los pies en tu scan de sensaciones físicas. Llevando prana, el prana y tu atención van de la mano, así que allí donde llevas la atención va el prana, la energía vital, iluminando áreas de tu cuerpo. Ahora manteniendo tu cuerpo derecho, erguido, sintiendo nuevamente esas dos fuerzas opuestas del cielo y de la tierra que hacen que seamos humanos con posibilidad de evolucionar hacia el cielo o de expresar el cielo en la tierra. Vamos a nuevamente hacer un scan, pero esta vez yo te voy a guiar. Vas a comenzar en la tapa de la cabeza, un poquito hacia atrás de la tapa, en un punto muy pequeño como un rayo láser. Visualiza ese punto y ahora enseguida cambia y en vez de visualizar, sentilo. Sentí las sensaciones físicas del cuero cabelludo, diámetro de un pequeño puntito láser en la tapa de tu cabeza. que ahora este punto sea grande al tamaño de una pequeña moneda. Sensaciones físicas. Expandilo ahora al tamaño de una borra. Sensaciones físicas del cuero cabelludo. Comenzás a bajar ahora por la oreja derecha, sintiendo la oreja. Y de la oreja derecha pasás hacia la parte de atrás de la cabeza. Toda la parte de atrás de la cabeza. Sensaciones físicas. Sensaciones físicas de la oreja izquierda. Comenzás a subir hacia la frente. Sentí ahora el rostro, las sensaciones físicas de la frente, ojos, nariz, pómulos, labios, hasta el mentón. Trata de no visualizar tu rostro, sino de sentir las sensaciones físicas de este rostro con todas sus partes. Ahora sentí las sensaciones físicas de todo el rostro en un instante. La totalidad del rostro. Manteniendo esta atención bidimensional, vas a empezar a hacer cortes de atención como si fueses un arquitecto dibujando planos desde el frente de tu rostro hacia la parte de atrás de la cabeza. Vas dibujando planos y vas focalizando tu atención en las sensaciones físicas de cada corte. Hasta que llegas atrás. Y ahora en un instante cambia y pasa una atención tridimensional de todo el interior del cráneo. Sin visualizar. Sentí todo el cráneo tridimensionalmente por dentro. Vamos a mantener ahora la atención tridimensional que empieza a bajar por el cuello, todo el interior del cuello, sensaciones físicas. Hacia el hombro izquierdo, sensaciones físicas del brazo izquierdo, codo, antebrazo, muñeca, mano. Si sos muy visual, chequea todo el tiempo que estés focalizando en la sensación y no en la imagen. Subí ahora por el brazo izquierdo hacia el hombro izquierdo y tridimensionalmente hace el recorrido por el pecho, hacia el hombro derecho, brazo derecho, codo, antebrazo, muñeca, mano, sensación física. Subir lentamente por la mano, muñeca, hasta el hombro derecho. Y por el hombro derecho venís hacia el pecho otra vez. Y empezás a sentir la bajada desde el pecho hasta la pelvis. Todas las sensaciones físicas que aparezcan, sin juzgar, sin etiquetar. Simplemente dedícate a sentir todo lo que sientas. A la pelvis. Sentí la pelvis. Y comenzá a bajar por la pierna derecha, muslo, sensaciones físicas de la rodilla derecha. Seguí bajando hasta el pie y percibí ese pie, sentílo. Pie derecho. Comenzá a subir por la pierna derecha, pasá por la pelvis, bajá por la pierna izquierda. Muslo, sensaciones físicas de la rodilla izquierda. Hasta el pie, sentí todo el pie izquierdo. Comenzá a subir hasta la pelvis, abdomen, subí al pecho, cuello, cabeza, tapa de la cabeza, punto afuera de la cabeza, como un rayo láser, otra vez. Y ahora desde ahí vas a bajar dos o tres veces, vos solito. Vas a hacer un scan, pero esta vez muy rápido, como una cascada de luz que baja desde la cabeza hasta los pies. Dos o tres ciclos de cascada, iluminando todo tu cuerpo por dentro y por fuera, con una cascada de luz de prana. Comenzando ahora. Sensaciones físicas, no te olvides. Ahora pensá en alguien que conozcas que está con mucha atención en este fin de año, con mucho estrés, y regalarle toda esta meditación. Mentalmente, en un instante, en la manera que a vos más te guste, regalásela y coloca a esa persona en un estado de relajación total, de paz profunda, en un instante. Observa cómo le cambia el rostro. Cuando estás listo, muy despacito, puedes ir abriendo los ojos. Bueno, ahora podemos empezar. Abrir las ventanas. Creo que hay gente afuera. Bueno, esa es una meditación de relajación, ¿sí? Correcto, así veo a la chica. Ya tienen una herramienta, ¿sí? Cuando vean que están tensos, por ejemplo, se acuestan. Esta la pueden hacer acostada también. Se acuestan y simplemente hacen todo un scan, que puede ser lento, rápido, según el tiempo que tengan, de todo el cuerpo físico, pero de sensaciones físicas. Es muy diferente hacer un scan de imágenes visuales. Un scan de imágenes visuales siempre va a activar nuestro hemisferio izquierdo. Muy bien. Y un scan de imágenes, de sensaciones físicas, activa nuestro hemisferio derecho. Y eso tiene un montón de ventajas, especialmente en el mundo de hoy, que vivimos casi todo el tiempo regidos por el hemisferio izquierdo, ¿sí? Así que es muy importante que podamos, vieron que enseguida se nos va lo visual, ¿Vieron lo difícil que es despegar la sensación física de la imagen visual? Bueno, eso es todo un training, poder sentir sin visualizar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, aunque sea visualizamos un ratito, ¿no? Como veo el punto, los zapatos, veo el punto en la tapa de la cabeza, como que me lo imagino, pero después enseguida voy a sentirlo. Y todo el tiempo tengo que chequear si no estoy visualizando el punto. Bueno, estoy muy contenta que hayan venido. La verdad que pensé que a esta época del año ya no venía nadie, pero está buenísimo que estemos acá y vamos a hacer como, tratemos de hacer en estas horitas que tenemos juntos como un intenso, como generar una energía especial para ayudar a un montón de personas. ¿Me entienden? Un grupo de personas unidas, generando una energía especial, tratando de levantar nuestro nivel espiritual, levanta un montón alrededor. ¿Sí? Entonces, como que tratemos de estar acá, no solo por nosotros, sino para ayudar a que se levante Buenos Aires. ¿Okay? Ahí no te veo. Ceci, no te veo. Si quieres ponerte de una manera que te vea. La verdad que no sabía bien qué hablar hoy, pero entonces dije, voy a hablar del tema del verano que se viene ahora, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Porque vieron que tenemos temas de, por estación, y entonces el verano empieza mañana, mañana es el solsticio de verano, entonces vamos a hablar del tema de la estación, ¿sí? Y tratemos de olvidarnos un poquito de lo, de todo, o sea, yo siempre me parece a mí, habiendo vivido en el hemisferio norte varios años, que es una macana que todas las fiestas esté todo organizado para el hemisferio norte, porque la fecha es una fecha que se puso, nadie tiene idea cuándo sucedió esto del nacimiento, es una fecha que se puso tentativa y es una fecha que tiene que ver con el hemisferio norte, y a nosotros nos queda re mal esta fecha, porque pega, nos pega a nosotros con el fin de año escolar, el fin de año laboral, se nos junta con que los chicos se llevan muchas materias, por lo menos en mi caso, ¿no? Los que trabajamos tenemos como que rendir cuentas el fin de año, hay que juntar plata para irse de vacaciones, las vacaciones largas, ¿qué hacemos con los chicos? Es un caos, y además es Navidad y todos los regalos, para mí, y pa. Si estuviéramos en el hemisferio norte, estas serían nuestros 15 días, 20 días, según como sea en cada lugar, de vacaciones de invierno. Hace frío, está buenísimo, porque cuando hace frío en invierno el foco es interno, ¿no? Entonces dan ganas de hacer un foco interno, porque hace frío, entonces no te dan ganas de salir. No son grandes vacaciones, es un rato nomás, por ahí lo más que haces es que vas a esquiar, pero no mucho más que eso. No se termina el colegio, no es el fin del año laboral, es una vacación en el medio del año. Entonces cae mucho más relajado. Yo todas las veces que viví esto en el norte era mucho más relajado. Acá es como un estresazo. Así que tratemos como de aislarnos de eso, y aunque es verano y dan ganas de ir hacia afuera, vayamos un poquito hacia adentro, porque bueno, nos toca Navidad y qué sé yo. Y vamos a hablar un poco de nuestra vida espiritual, ¿les parece? El tema del verano va a ser aprendiendo a amar a través de la acción, así se va a llamar, ¿sí? Aprendiendo a amar a través de la acción, ¿sí? El verano es un momento para que tenemos como tiempo, si nos podemos tomar unas vacaciones, para analizar un montón de cosas de nuestra vida, y también es un momento el verano para accionar, porque es un momento para hacer planes para el resto del año, ¿sí? Es un momento recopado para... Yo antes me iba 3 meses a Córdoba cuando mis chicos eran chiquitos, y yo terminaba de trabajar el 21 de diciembre y volvía a mediados de marzo. En esa época empezaban las clases a mediados de marzo. Y estaba todo el verano, aparte me iba a un lugar obviamente sin tele, ni teléfono, ni nada. Todo el verano, como aparecía todo lo que iba a trabajar durante todo el año. Es un momento muy rico, a menos que lo vivamos tipo súper acelerados. Pero si lo vivimos mansos, es un momento muy rico para crear todo lo que vas a hacer después en el año. En el año es como que se desarrolla todo lo que gestaste de alguna manera en el verano, ¿sí? Bueno, pero el tema, lo que les pongo acá, que después esto se lo van a llevar cuando se vayan, y así ya tienen el tema ahí impreso, es que nosotros venimos estudiando en Kalahanda desde, y los que están antes de que empezara Kalahanda acá en el 2007, venimos hace muchos años estudiando, 2003 más o menos, todo el tema de karma y vacuidad, ¿sí? Y venimos estudiando cómo es esto de la relación que hay entre el potencial infinito que tienen todas las cosas y cómo yo veo las cosas. O sea, si esto tiene potencial infinito de ser cualquier cosa, ¿por qué yo veo una rosa? ¿Sí? ¿Y por qué no puedo dejar de ver una rosa? O sea, no importa cuántas veces cierre los ojos, cante mantras, haga deseos, le ponga a Papá Noel cartitas, ¿ok? Lo que sea, yo abro los ojos y todo el tiempo veo una rosa. Pero todas las enseñanzas de todas las escuelas profundas de sabiduría me dicen que esto tiene potencial infinito de ser cualquier cosa. ¿Sí? Esto ya no, porque esto ya es una rosa. ¿Ok? Pero antes de que fuese una rosa, tenía potencial infinito de ser cualquier cosa. Entonces, ¿por qué veo una rosa? ¿Sí? Y eso lo venimos estudiando, ¿no? ¿Todos son más o menos caladandos? No. ¡Paula! Vos sos nuevo, ¿cómo te llamas? Ariel. Bienvenido, Ariel. Mi madre Diana viene alguna vez. ¿Quién? Diana, supongo que. Diana May. Diana May. ¿Alguien la conoce a Diana? Bueno, me pasó ella el dato, así que. Muchas clases ahora. Vino a lo de Guille Michaels. ¿Es tu mamá? Sí. Buenísimo. ¿Y te estuvo taladrando? No, hice un par de veces yo en Bahía, por un tiempo yo en otros lados. Sí. Es la primera vez que. Para hacerlo rapidísimo, digamos que las cosas no tienen una esencia propia de ser algo sólido todo el tiempo, porque si lo fuesen así, todo el tiempo todos veríamos lo mismo. En este caso, como somos todos humanos y más o menos tenemos una misma formación, ahí va la rosa de vuelta, todos decimos que esto es una rosa, ¿verdad? ¿Alguien ve otra cosa? Todos vemos rosa, ¿sí? Veo un tallo, veo pétalos, no sé. Exacto, veo un tallo, veo pétalos y armo rosa, ¿no? ¿Armas rosa o armas sí, otra armo cosa? Rosa. Armas rosa, o flor, pero armamos básicamente eso, ¿sí? Ahora, cada uno de nosotros ve una rosa diferente, solamente porque estamos sentados en lugares distintos. Y ahí cada uno ve algo diferente. Esto ya se nos tendría que empezar a sonar una campanita, ¿sí? Porque esto ya es sutil, pero ¿cómo puede ser que cada uno ve algo diferente? Si una persona es, ¿cómo se dice? Daltónico. Daltónico, acá ve otro color. ¿Qué color ven los daltónicos? Verde. Vería todo verde. Y marrón. ¿El verde lo ve marrón? Medio rojo. Ok. Entonces ya vemos, le preguntamos a los médicos, entonces vemos que ya hay una rosa un poco diferente, ¿sí? Si acá entra una persona ciega y toca esto, verá por ahí una rosa, pero muy diferente a la que yo veo, ¿sí? Si entra un perro, ya cambia completamente lo que el perro percibe, y así podemos ir analizando este objeto desde muchos lados. Lo que decimos después de mucha vuelta es que entonces no hay una rosa. Hay tantas rosas como seres vivientes haya que perciben la rosa. ¿No? ¿Está? Con lo cual hay una interacción entre el que percibe y lo que es percibido. Y esto ya nos habla, esto es re lindo para mí, porque esto ya es el punto donde sabemos que no estamos solos. Porque todo el tiempo estamos en interacción. O sea, hay una interacción entre sujeto y objeto permanente. Hay una interdependencia. El objeto y el sujeto dependen mutuamente para poder existir. No hay ningún objeto que pueda existir si no hay alguien que lo perciba. Y no hay nadie que pueda ser un percibidor si no tiene algo que percibir. Entonces hay una interdependencia, ¿sí? Como yo veo la rosa por ahí no es un ejemplo muy fácil, es ya más sutil. Pongámosle el ejemplo de una persona que a mí me resulta imbancable, ¿sí? Entonces, como yo veo mi persona imbancable, es muy diferente a cómo vos ves esa misma persona, porque por ahí para vos es neutra, o por ahí para vos es re macanuda, o por ahí para vos es imbancable, pero no en el mismo grado de imbancable que es para mí. Siempre vamos a tener diferentes grados, ¿me entienden? Entonces hay una interacción entre esa persona que es percibida y el que percibe a esa persona, ¿sí? nunca pueden estar solos. No hay un imbancable sin alguien que califique a esa persona de imbancable. Y no hay una persona linda, fea, elevada, chato, lo que fuera, sin alguien que le pone todos esos calificativos. ¿Está? Eso se llama potencial oculto. El potencial oculto que todos tenemos de ser algo diferente, ¿sí? Y que todas las cosas tienen también de ser algo diferente. Lo que vamos estudiando con el tiempo es que cómo nosotros percibimos al objeto, a la persona o a lo que fuese, a la situación, a esta meditación, a la meditación que hicimos recién. Por ejemplo, había personas que estaban súper colocadas en la meditación y otras personas que no podían quedarse quietas. ¿Sí? Es la misma meditación, a la misma hora, las mismas pautas, todo exactamente lo mismo. Cada uno la percibe de manera completamente diferente. Algunos estarían, ¡wow! Y otros, ¡neh! Y otros, ¿cuándo se termina? ¿Ok? Entonces, todo depende de la interacción. Hay una interacción entre la meditación y el que percibe la meditación. ¿Sí? No hay una meditación. Recién no hicimos una meditación. Hicimos tantas meditaciones como personas que escucharon la meditación había. Y cuando esto suba a internet, tantas más va a haber de tantas otras personas que escuchen esto. ¿Cuántas clases de meditación hubo? Montones, qué sé yo, infinitas. ¿Sí? Y para la misma persona, por ejemplo para Laura, la meditación no fue igual desde el comienzo de los 10 minutos hasta el final de los 10 minutos de la meditación, ¿no? Fue variando. Por momentos habrá sido wow, ni, wow, ni, todo el tiempo estamos en estos, entre estos tres, ¿sí? Buenísimo, neutro, malísimo, buenísimo, neutro, malísimo, todo el tiempo. Con la meditación, con nuestras relaciones, con cómo nos percibimos a nosotros mismos, con todo. Estamos todo el tiempo oscilando. Esa oscilación no depende del objeto externo, no depende de la meditación, no depende de tu pareja, no depende de nada más que de cómo trataste a los demás en el pasado. Esa oscilación depende de tus acciones pasadas. Así vamos oscilando, ¿sí? Cuantas mejores acciones hagas en tu vida, de tratar bien a los demás, de cuidar a los demás, tu péndulo más y más se va a mover hacia lo placentero, hacia el contentamiento, hacia la gratitud, hacia estados extáticos, físicos, mentales, emocionales. ¿Se entiende? Cuanto menos bien tratemos a los demás, nuestro péndulo más va a oscilar hacia el otro lado. O neutro. ¿Está? Pero todo, absolutamente todo, está todo el tiempo oscilando. Todo el tiempo. Y si se fijan, las personas que nosotros consideramos como personas más espirituales, más evolucionadas, son personas que oscilan más hacia aquel lado. Incluso en situaciones que yo las veo, las situaciones, y digo, para mí eso es el infierno. Y esta persona está bien, está ok con la situación. Y no está ok porque está falseando y hace que una situación que es dura, que es difícil de su propio lado, busca la manera de pasarla bien en medio del infierno. No, no percibe lo mismo que yo percibo. Para mí esa situación es infernal. Para él o para ella, por lo menos es neutra. Y si no, está contento, si no está en éxtasis. ¿Ok? Depende del nivel de esa persona. Depende cómo trató a los demás en el pasado. No hay ninguna situación que sea un infierno de su propio lado o un paraíso de su propio lado. Depende de lo que yo perciba, ¿sí? Entonces venimos estudiando hace mucho tiempo, ¿sí? Y pueden estudiar, en la página está lleno de audios y textos y demás, para ver cuáles son las acciones que tenemos que hacer para que nuestro péndulo cada vez vaya más hacia el contentamiento, porque el contentamiento es lo mismo que paz. Si yo estoy en cualquier situación y tengo paz, ese está bueno, ¿o no? Es como, a mí me gusta la idea de pensar, en vez de estar peleándome y tener constante sufrimiento mental. Hoy encontré una frase, que no se las voy a decir, surprise, Paz se las va a mandar dentro de poquito. Pero léanla, les va a venir con la tarjeta de fin de año, y es una frase de Hafiz, de este místico extraordinario, no me pregunten el año porque no me lo acuerdo, de hace unos años largos. Y Hafiz nos dice cuál es la clave para que el péndulo oscile hacia la felicidad. Y es igual que la clave budista, ¿sí? Entonces, la clave es cómo tratamos a los demás, ¿no? De los persas no dicen lo mismo, Jesús no dice lo mismo, los budistas no dicen lo mismo, los judíos dicen lo mismo. Ninguno dice, si querés ser feliz, si querés que el péndulo oscile para que todas las situaciones de tu vida, incluso si para otros es el infierno, por ejemplo, te quedaste sin casa, te echaron del laburo, tu pareja te dejó por otro, lo que fuese, y vos estás ok, pero no ok falsamente, ¿me entienden? Si no estás, está ok, es lo que tiene que suceder y es lo que hay, y está bien, ¿me entienden? Es raro, es una sensación como rara. Bueno, la cuestión es cómo tratamos a los demás. Entonces veníamos estudiando todos estos años cómo tratar a los demás. Lo que pasa es que estuve como observando en nuestro crecimiento como comunidad espiritual que me parece que a varias personas nos agarró un poco como un obstáculo espiritual, que es un obstáculo sutil y es un obstáculo fuerte, porque sea sutil no quiere decir que no sea fuerte. Los obstáculos obvios, ¿cuáles son? ¿Qué obstáculos son obvios de los espirituales? Enfermedad. Juan, pereza. Enfermedad. Enfermedad. ¿Qué más? Dudas. ¿Sí? Obvio. No tengo ganas de meditar, tengo fiaca. Sí. Es obvio, ¿sí? La pereza es un obstáculo espiritual, la enfermedad es otro, las dudas son otros. Ay, no sé si este texto, ¿viste? ¿Será verdad que hay que tratar bien a los demás? No me queda muy claro, ¿no? Estamos hablando de, no de duda sana, donde tengo que poner todo en análisis. Buda dijo, no le crean a nadie, no crean ningún texto, no crean ninguna persona que les habla, no crean nada, más que la experiencia que ustedes tengan, habiéndola comprobado varias veces, ¿no? Ah, no sé si está bueno tratar bien a los demás, y no pienso comprobarlo. Es como una duda perezosa, ¿sí? ¿Qué más dijeron? Enfermedad también aparece, ¿sí? La enfermedad, dolores de cabeza, no puedo meditar, ¿eh? Obstáculos externos, estoy tan ocupado. Tan ocupado con el mundo que tan ocupado con el mundo externo que no puedo, no tengo tiempo de meditar, no tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de salir a servir a los demás, porque estoy muy ocupado con el mundo tratando de conseguir todas las cosas que el mundo tiene para darme. ¿Sí? Estos son obstáculos obvios, obvios. Cualquiera se da cuenta rápido de estos obstáculos, ¿sí? Pero ahora hay otros que son más sutiles y que van apareciendo a medida que vamos evolucionando en el camino. Entonces, vamos de vuelta. Veníamos estudiando que las cosas son vacías, no tienen cualidades propias de ser de su propio lado nada, más que lo que yo perciba. Y que lo que yo percibo depende de cómo traté a los demás en el pasado. ¿Sí? Entonces empezamos a estudiar los correlativos. Si yo hago esto, pasa esto. Si yo quiero dinero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar. Y tengo que dar, si quiero dinero específicamente, si quiero billetes, tengo que dar billetes. ¿Okay? Aunque sea 3 billetes, una moneda, lo que fuese. ¿Sí? Si quiero que nunca, no sé, tener una casa linda, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a alguien a conseguir una. Ayudar a otra persona que consiga una casa, asegurarme de que personas que por ahí no tienen casas o están viviendo mal o lo que sea, yo con lo que sea que yo pueda, siempre con mis capacidades, ¿sí? Con mi talento. O sea, por ejemplo, yo no, si alguien no tiene casa, yo no tengo talento de ir a construírsela. ¿Me siguen? Pero yo tengo otros talentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, chequeamos los talentos. A ver, bueno, yo tengo talentos de hablar. Yo soy buena hablando. Soy buena transmitiendo. Y soy buena conectando y comunicando. Entonces alguien necesita una casa, entonces yo voy a hablar por todos lados. Y voy a comunicar que alguien necesita una casa. Hasta que consiga gente que pueda ser sponsors, que tienen dinero para esa casa, para esa gente. Gente que pueda, lo que... ¿Me entienden? Esos son los talentos, como que vamos con el talento. No voy a ir ahí con los ladrillos a armar la casa, que no tengo ni idea cómo se hace. ¿Está? Y tampoco tengo el dinero para comprarle la casa. Pero puedo conectar, puedo hablar, puedo comunicar. Ese es mi talento, ¿sí? Entonces, tengo que verme a mí mismo haciendo algo parecido a lo que yo quiero. Si yo quiero una pareja, por ejemplo, que es alguien que me acompaña, que crecemos juntos, que compartimos cosas juntos, ayudamos juntos a los demás, etcétera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acompañar a alguien, ¿sí? Tengo que asegurarme de alegrarme infinitamente cada vez que veo parejas que están contentos y que les va bien. Tengo que celebrar las parejas, tengo que celebrar el amor, ¿sí? Eso es lo que estuvimos estudiando. Se llaman correlativos. Sí, hay muchos correlativos y hay, yo hice como planillas, charts, ¿no? El profesorado recibe las planillas de los correlativos. Hago esto, ta, ta, ta, pasa esto, en el medio ambiente pasa esto, en el cuerpo te pasa esto, los pensamientos que tenés son tales, todo, todo así. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál les parece que es el peligro de una persona que entra al mundo espiritual? Todos estamos en el mundo espiritual, no podemos evitarlo, pero creemos que recién entramos, ¿no? Entonces, supónganse, recién entro al mundo espiritual y empiezo a estudiar estos charts. Entonces, bueno, voy a buscar pareja, voy a ir al hogar de ancianos a ayudar, a acompañar a los viejitos. ¿Cuál es el peligro? Conseguís pareja y dejás de ir al hogar. Eso es uno de los peligros. ¿Manipularlos para vos mismo? Sí, ¿cómo? Manipularlos para tu propio interés. Exactamente. El gran peligro, que es muy sutil, es empezar a ser manipuladores. Es que, a ver, nosotros, acá cuando lean el tema el mes van a ver ahí, lo pongo un poco por ahí mejor que lo que lo voy a explicar ahora. Pero nosotros partimos, ¿sí? El Dalai Lama habla de interés personal iluminado, dice, cuando habla de estos chakras, ¿no? Nosotros partimos de un interés personal, iluminado out. No hay nada de iluminado en nuestro interés. Es interés totalmente egoico. A menos que ya vengas muy evolucionado y recibís los charts estos de correlativos. Eso es otra historia y por ahí ese es tu caso. No sé. Pero si eso no sucede, vos recibís esto y decís, ah, para que a mi empresa le vaya bien tengo que hacer esto. Para conseguir pareja tengo que hacer esto. Para tener salud tengo que hacer esto otro. ¿Sí? Para seguir teniendo mi pareja tengo que hacer esto. Para que mi empresa, para abrir la empresa nueva tengo que hacer esto. Para que mis hijos se lleven bien tengo que hacer esto. ¿Qué sé yo? Todo lo que, ¿no? Yo, desde mi pequeño ego, voy a utilizar el camino espiritual para satisfacer las necesidades de mi ego. Para lograr lo que mi ego cree que es lo mejor. ¿Me entienden? ¿Qué sé yo si es lo mejor tener pareja? Para mí, o que me vaya bárbaro en el trabajo, qué sé yo si es lo mejor, puede que sea no lo mejor, perfectamente podría ser que si tengo pareja no es lo mejor y voy a aprender mucho más sin pareja, y sobre todo si sufro no tenerla, ¿no? Y lo mismo con el trabajo, qué sé yo qué es lo mejor para mí. Ahora, mi ego quiere una pareja, mi ego quiere plata, mi ego quiere y quiere y quiere y quiere, porque a mi ego siempre le falta algo. Acuérdense siempre de eso. ¿Dónde está tu ego? Al que le falta algo ahora. Vos tenés que pensar, ¿al que le falta o le sobra? ¿Al que quiere sacarse de encima algo o que quiere algo que necesita para poder ser feliz? Para poder ser feliz me tengo que sacar de encima a esta persona, este trabajo, este jefe, este tipo, lo que fuera, ¿no? Estos kilos, todo eso es el ego. O necesita un montón de cosas. Para poder ser feliz necesito esta casa, este trabajo. El ego siempre está sacando, agarrando, sacando, agarrando, sacando, agarrando. Y con esto de sacar y agarrar rechaza un montón de cosas y se aferra a un montón de otras cosas. Esto es lo que llamamos apego ignorante, aferrarse ignorantemente y rechazar ignorantemente. ¿Sí? Entonces es re fácil de encontrar el ego. ¿En qué momentos del día de hoy fuimos egoicos? Y acordate, ¿cuántas veces te sobró algo o querías algo que te faltaba para ser feliz? Ya está. Ahora, tu yo superior, que en eso somos todos exactamente iguales, porque en el trabajo egoico, algunas personas lo tienen más trabajado que otras. Y esas son las personas que llamamos personas más espirituales. Son personas que tienen el ego mucho más disueltos que yo es. ¿Entienden? Es como que está el ego mucho más, es como que ya hay como un humito. Hay un ego, pero hay un humito muy suave. No está tan sólido el ego ahí puesto, ¿sí? Pero en el yo superior, en nuestra vacuidad, como quieras llamarlo, nuestra divinidad, somos todos iguales. Y el yo superior, si querés conectarte con tu yo superior, es la parte tuya que no necesita nada y no rechaza nada. Es la parte tuya que mira a toda la gente que está ahora acá, mírense. Y en vez de que algunos les gusten más que otros y que tenga historias con unos más que con otras, es la parte tuya que ama a todos por igual. Y que se siente igual a todos. No ve unos mejores y está, este es mejor que yo, este es peor que yo. Este es igual. ¿Sí? Como todo el tiempo entre los tres. Este es mejor, este es igual, este es peor. Todo el tiempo tratando de ser mejor que todos. Ese es el ego, ¿entienden? El yo superior ve a todos igual y se siente igual a todos. Y ama a todos por igual y no rechaza a nadie. Entonces cuando decimos, ponete los ojos de Jesús, ¿vieron? O ponete los ojos de tu lama y entra a la habitación con esos ojos puestos, ¿qué ves? Porque ¿qué es lama? ¿Qué es Jesús para vos? Es aquel que tiene el yo superior prendido, por lo menos mientras que te está dando una clase. El resto del tiempo puede ser un ego caminando, pero mientras que te está dando la clase es la persona que para vos es como que canaliza al yo superior, que vos ya lo tenés ahora, no necesitas que nadie te lo canalice, pero en realidad sí necesitamos. ¿Entienden? Hasta que estamos recontra sentados en el yo superior, necesitamos gente que nos canalice el yo superior, y eso es lo que llamamos maestros. ¿Está? Entonces, cada vez que vos das una clase de alguien que consideras que es tu maestro, lo que hace esa persona, en realidad es todo vos. Es vos ves tu yo superior canalizado a través de esa persona. Nada más. Es lo único poder que esa persona tiene para vos, de ser como un títere a través del cual se expresa lo que vos ya sos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el yo superior? Y por ahí, al principio lo empezás a ver en otros. Y después un día lo vas a ir viendo en vos y en otros. Cuando lo empezás a ver en vos, lo vas a empezar a ver en vos y en otros. Primero se ve afuera y después se ve adentro. ¿Ok? ¿A qué venía todo esto? Que nosotros, cuando empezamos a estudiar estos charts, estos cuadros, ¿sí? De correlativos, estudiamos estos cuadros de correlativos desde el yo inferior, desde el ego espiritual. No hablemos de ego psicológico porque de eso no entiendo mucho. El ego espiritual hablado como el yo inferior, ¿sí? Entonces, los vemos desde ese ego. Que quiere cosas y quiere cosas que le faltan y quiere sacarse de encima cosas que le sobran. Entonces va a hacer todo el chart viendo cómo se saca de encima las personas imbancables y cómo atrae todas las cosas que le faltan para ser feliz. Ahora, una cosa que a mí me pareció re importante escribir en este coso que escribí es que está ok que sea así. ¿Entienden? Es un comienzo. O sea, el camino espiritual es un proceso que va a durar forever, para siempre. No se termina, nunca empezó y nunca termina. Entonces es un proceso y no podemos decir qué mal, yo entonces hice los charts desde el ego, qué mal, que nadie se dé cuenta, que no haya un test ahora donde veamos a ver porque yo estoy ahí, no, me empiezo a sentir mal. Está bárbaro si hiciste los charts desde el ego, porque eso es lo que hay en ese momento y está bien. Es mucho mejor. Por ejemplo, porque los charts que te dicen, si querés encontrar pareja, anda a ayudar a los viejitos al hogar. Yo creo que es mucho mejor una persona que vaya desde el ego a ayudar a los viejitos al hogar que una persona que no vaya a ayudar a los viejitos al hogar. Porque a los viejitos les importa un pito si vas desde el ego o si vas desde el superior. Lo único que quieren es gente que los visite. Y están chochos cada vez que los van a visitar. ¿Qué importa desde qué lugar lo haces? ¿Me entienden? Ese trabajo, aunque sea desde el ego, lentamente nos va transformando. Es como una trampa. Hay una trampa. Todos los gurús estos que nos traen estos charts nos hacen una trampa. Nos dicen, porque nos ven dónde estamos. O sea, ven, viste, viene J. Michael Retiro y nos ve dónde estamos. Entonces habla, plata, pareja, salud, viste. Todas las cosas que sabe que están a nuestro nivel, es lo que nosotros deseamos. Si nos viene a hablar de otras cosas, si nos habla de bodhicitta, que es el deseo de iluminarnos en beneficio de todos los seres, nadie va al retiro, nadie se anota. ¿Sí? O muy pocos irían al retiro si Geshe Michael viene y dice, les voy a dar los correlativos de bodhicitta. ¿Cómo generar el deseo de querer iluminarte en beneficio de todos los seres? No va casi nadie. Pero como dice Plata y qué sé yo, ahora está en China, ya se está volviendo a Arizona, miles de personas en China. Miles. Acaba de tener miles de personas en China. ¿Por qué? Habla de dinero y de sexo. y ya está, se le llena el auditorio. Ahora, ¿qué pasa? Si nos quedamos en el ego, por eso este es el momento de Caladanda de evolucionar. Bueno, ¿estamos listos? ¿Vamos a evolucionar todos juntos? Porque si entre todos nosotros que estamos hoy acá captamos esto, como que nos vamos a subir la comunidad de nivel, ¿me entienden? Yo lo que quiero es que suba la comunidad de nivel. Ahora ya estamos, como hay muchos que ya vienen, ¿viste? Training, y ya estamos para subir un poquito de nivel. Entonces, el próximo nivel sería hacer los mismos cuadros, el mismo chart, los mismos correlativos, pero empezando a borrarnos de la pantalla. O sea, voy a ayudar a los viejitos, pero antes de ir agarro la goma de borrar y me borro. Me borro, por lo menos borro un brazo. ¿Sí? Y voy con un brazo menos. ¿Cómo sería borrarse antes de ir a servir a los viejitos? ¿Cómo les parece? Pensar que el medio es un fin en sí mismo. ¿Cómo? No, sí, sí. No, decí, por favor. Ir sin esperar nada a cambio. Dedicárselo a otros. Sí, y que el medio sea un fin. O sea, que el proceso de ayudar sea lo más. ¿Me entienden? Las personas, yo les puse acá, los principiantes, ¿qué nos pasa? Estudiamos estos cuadros, estudiamos estos charts, los sabemos de memoria. En el profesorado, ¿viste? Se los tomamos ida y vuelta, para atrás, para adelante, hicieron hasta una obra de teatro con los correlativos, ¿no? Y vivimos como encarcelados adentro de ese cuadro. Pero a medida que vamos avanzando, lo que empieza a suceder es que ya te lo sabes estos charts, lo tenés, es tu ADN. Tu ADN es que vos ya sabés que todo lo que haces a los demás vuelve a vos multiplicado, sí o sí. Ya lo sabés, no tenés duda. No estás chequeando a ver si te vino. No sos, viste, al principio vienen y los mails que recibo o las charlas, ¿no?, personales que tengo, la mayoría son... Sí. Perdón, interrumpí. Nos piden que corramos un auto 373 Volkswagen gris. Ay, chumbro. La galería, porque si lo ponen a un señor... Ay, pobre. Bueno, al principio como que hacemos esto tal cual y estamos como... Iba a decir algo y se me fue. Esperando resultados. Llegan mails y todavía no me... Eso. Llegan mails de gente que no les llega el resultado y están frustrados. Che, le di tanta plata hace 6 meses a este orfanato o a este lo que fuese y todavía no recibí nada. ¿Qué está pasando? Hace 4 meses que me la paso yendo al hogar de los viejitos y ya, viste, no me los banco más y todavía no encontré pareja. ¿Qué está pasando? Esto no funciona, ¿no? No son tan así, pero más o menos. Más o menos. Entonces, ¿qué les parece que no funciona? La intención. La intención, ¿sí? La intención. Yo voy a ayudar, pero en vez de que el proceso sea lo más, estoy todo el tiempo ayudando pensando en lo que yo quiero. Yo quiero. Vuelvo y anoto. Ayudé 4 horas. Sábado 10 de diciembre. ¿Entienden? Cada vez que voy. Después sumo cuántas horas. Me imagino eso multiplicado. ¿Cuántas horas va a volver eso para mí? Etcétera, etcétera. De verdad, el ego es muy manipulador. El ego es sumamente manipulador. Entonces el ego obviamente va a manipular el camino espiritual. O se pensaban que el ego no iba a tratar de manipular el camino espiritual, porque el camino espiritual de su propio lado no es la maravilla, magia, ¿entienden? Depende de nuestra intención. Entonces, si nuestra intención es egoica, es muy chiquita, el resultado va a venir, pero va a venir muy chiquitito. Los cuatro infinitos, que son esos cuatro pensamientos infinitos, amor infinito para todos los seres, ¿se acuerdan? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Bueno, son cuatro pensamientos que envío, súper buenísimos pensamientos hacia un número infinito de seres. Tienen un resultado infinito porque llegan a un número infinito de seres. Es muy diferente si yo voy al hogar a ayudar a estos viejitos desde los cuatro pensamientos infinitos. Que todos los seres sean felices, que nadie sufra más, que se iluminen completamente todos por igual. Que a través de estos 10, 15, 5 viejitos que estoy ayudando, me imagino que estoy ayudando a todos los viejitos de todo el planeta Tierra. Y que todos sean felices, no solo yo cinco, todos. Y que no sufran más, y que encuentren la paz. Y que al final de su vida ahora, gracias al trabajo que yo estoy haciendo, encuentren un sentido a su vida. Y que puedan mirar su vida con alegría, y que se mueran en paz. Y que yo pueda estar ahí para acompañarlos en ese proceso. Y me imagino que estos 5, 10, 15 viejitos que tengo enfrente mío son infinito número de viejitos. Completamente diferente el resultado que eso va a traer. ¿Sí? Ahora, tampoco tengo que ir pensando de esa manera. Bueno, si yo pienso en más viejitos, voy a tener más resultados. ¿Entienden? Hay una cosa que venimos hablando hace varios meses que se llama entrar en flow, que quiere decir como fluir, entrar como en un flujo. ¿Sí? Entrar en flow es algo así como borrarte de la escena. Estás en la escena, pero ya no estás más. ¿Te refieres a ser espontáneo? Ser espontáneo, ¿viste cuando haces como algo que te encanta hacer? Uh-huh. Deporte, un hobby, lo que fuera. Que mientras que lo estás haciendo, estás tan copado con lo que estás haciendo que te olvidas del tiempo. Perdés completamente la noción del tiempo. ¿Les pasó alguna vez? Aunque sea de a ratitos. Que el yo se va Carola, se va tu nombre y sos la acción, sos lo que sucede, sos el momento presente, completamente entregado. ¿Sí? Eso es entrar en flow. Lo ideal es servir desde flow. Lo ideal es que cuando vos estás con los viejitos ayudándolos, entres en flow. Eso sería lo ideal, porque ahí te fuiste, tu ego se fue y solo quedó el amor de la acción. Solo quedó amor. Estás ahí por puro amor. Fluís en el amor. Sentís amor, explotás de amor, estás todo el tiempo con amor. Y no quiere decir que estés todo el tiempo pasándola bien. Hay momentos que es duro por ahí ayudar. ¿Sí? Es duro. Pero hay tanto amor que estás fluyendo. Y vos te fuiste de la escena. Y te olvidaste completamente de la pareja que tu ego quiere para ser feliz. Te olvidás de eso. No te importa tres pitos. Ya y después vas al lugar a ayudar. Encuentres o no encuentres pareja, no te importa más. Lo único que te importa son los viejitos. Porque te enamoraste de ellos. Y ellos pasaron a ser tu pareja. ¿Entienden? Eso es. ¡Wow! Cuando eso sucede, todo lo demás vendrá por añadidura. Y abundante. Les digo, viene como... O sea, nunca tu ego puede imaginarse algo tan impresionante como lo que vuelve de un acto de amor como ese. Jamás se lo puede imaginar, porque el ego es muy limitado, el ego es muy chiquito, está muy contracturado. Es la parte tuya que en Wilbur lo llama tu contracción. ¿Sí? Es muy contracturado. El ego no puede soñar tan grande como lo que te vuelve después. No, no le da, pobre, es lo que es, ¿viste? No le da. Vuelve algo... Beyond, es como más allá de tus sueños más locos, más delirantes, lo que vuelve. En todas las áreas de tu vida, si podés entrar en flow cuando estás sirviendo. ¿Estamos? Yo quisiera que todos entremos en flow a través del servicio. Por eso el tema se llama Aprendiendo a Amar a Través de la Acción. Amar, entrar en flow, es lo mismo. Es ser uno con el universo. Cuando vos, suponete que estás esquiando y entras en flow, estás surfeando, está Analía surfeando y entra en flow, ¿sí? Analía surfa y entra en flow, ¿sí? Es como un acto de amor, porque es un acto de unión total con el mar o con el río, con el viento, con la ola, con la tabla, con el cuerpo, con la respiración, con los pensamientos, con el brazo, con el peso. Es un acto de amor. ¿Me entienden? Y podemos entrar en flow en cualquier acción que hagamos todo el día. Ahora pueden estar en flow. Yo ahora, por ejemplo, estoy en flow. Pueden estar en flow tomando el té, pueden estar en flow haciendo el amor con sus parejas, pueden estar en flow llevando a los chicos al colegio, pueden estar en flow creando un nuevo proyecto en el trabajo, pueden estar en flow infinitas maneras diferentes, o no. O puede ser todo tú. Difícil, molesto, cansador y un cansancio mal. ¿Me entienden? Les voy a leer una frase de Mamerto Menapache, ¿lo conocen? Sí. Claudio Sticotti me mandó una cosa de Mamberto Medapache que es re lindo. Si quieren, las monjas benedictinas que están en Libertador y Martín Rodríguez, vieron que hay un convento que venden chocolate, las cosas más ricas que hay para Navidad, no saben las cosas ricas que tienen. Bueno, está el convento, todo lo hacen ellas, y Mamberto Medapache es un monje benedictino. Tienen libros de él, yo les leía cuentos de él a mis hijos, son buenísimos. Y dice, el trabajo, bueno, y Claudio me mandó esto, el trabajo, sea remunerado o no, dignifica el alma y el espíritu y nos hace bien en nuestra salud mental. ¿No? Porque cuando yo les digo ir al hogar de los viejitos, eso es una manera de servir. Pero tu trabajo, cualquiera sea tu trabajo, es servicio. O sea, olvidémonos de esta idea loca de que trabajamos para ganar plata. Eso es loco. Primero, porque la causa real del dinero nunca va a ser el trabajo. El dinero viene de dar y de no robar. ¿Sí? Se va a expresar probablemente a través de tu trabajo. Pero con tu trabajo, vos lo que haces es servir a los demás. Trabajar es amar. Y si vos no amás tu trabajo, cambiá de trabajo. El año que viene le vamos a dar este tema como locos. Porque ¿cuánta gente hay que no ama lo que hace? Y si no amás lo que haces, ¿cómo vas a servir a los demás con alegría? Es un bajón cada día que vas a trabajar. ¿Entienden? Y tendría que ser como palabras sinónimos. Trabajar, servir, amar. Alegría. Tendría que ser todo lo mismo, ¿no? Como un cartel así que igual a. Cuando los chicos, por ejemplo, yo tengo ahora uno que el año que viene termina el colegio y uno que terminó hace poco, ¿no? Y el mensaje que yo les di siempre, y que lo vamos a ver cuando estudiemos el año que viene el libro de Chopra de las leyes espirituales para los chicos, el mensaje es, estudia lo que amás hacer para los demás. No estudies lo que te va a dar plata, la carrera que está de moda en esa época de tu vida. Estudia lo que amás hacer. Estudia lo que está acorde a tus talentos. ¿Qué es lo que más te gusta darle a los demás? Bueno, estudia eso. Entonces dice, en estos días el significado del cansancio es visto como algo negativo de lo cual debemos deshacernos. Y no lo vemos como el privilegio de estar cansados, porque eso significa que estamos entregando lo mejor de nosotros. Eso me encantó. A esta tierra vinimos a cansarnos. ¿Sí? A esta tierra vinimos a laburar. A esta tierra vinimos a servir. No vinimos a esta tierra con esta vida humana. Él está hablando de humanos, ¿sí? No vinimos con esta vida humana a pasarla bien, a entretenerlos lo más posible hasta el momento de la muerte. Vinimos a esta tierra a transpirar por los demás, a mover, ¿viste? A accionar. Como yoguis, por ejemplo, en esta vida nos tocó no quedarnos en la cueva. En esta vida nos tocó estar en el mundo y cansarnos en el mundo, pero cansarnos con alegría. ¿A qué les suena eso? Esfuerzo alegre. A esfuerzo alegre, el esfuerzo gozoso, viria, ¿sí? Laburar, trabajar, servir, ¿viste? Sudar con alegría. Eso es el esfuerzo alegre, servir con alegría. Entonces dice, valorar la libertad como una forma de vencerme a mí mismo y entender que ser libre no es hacer lo que yo quiero. O sea, es muy interesante poder entender que ser libre es servir a los demás con alegría y desde tus talentos, ¿sí? Desde tus talentos. O sea, ustedes saben que yo este lugar antes, bueno, lo abrí yo con Tomás, mi marido, abrimos este lugar, le pusimos todos los pisos, la pared, las luces, todo, armamos todo, administramos el lugar, qué sé yo, pero no es lo mío, ¿ok? Lo mío no es administrar un lugar, lo mío es dar una clase. Lo que yo sé hacer bien es dar clases de yoga o de dharma, y lo que me gusta, y de danza, es lo que me gusta, yo fluyo por ahí, tengo mis dones, van por ahí, ¿entienden? Entonces, ¿por qué voy a servir a los demás por otro lado que no sea este? Si esto me da alegría y lo hago bien. ¿Está? Entonces, Vinimos, como dice él, a ser libres a través del servicio, con alegría. Entonces, lo que faltaría poner acá es haciendo lo que tiene que ver con tus talentos. Si yo vengo y los sirvo a ustedes y sigo administrando este lugar, mirando los Excel y mirando lo que entró, lo que salió, hay que subir acá porque perdimos esto y ganamos aquello y vinieron tantos alumnos y se fueron estos, es como que me muero, ¿entienden? Es como, es demasiado para mí, o sea, es como muy pesado, muy... No va por ahí. Hay que fluir, y para fluir tenés que estar haciendo algo que te gusta, que es un desafío para vos. Tiene que ser desafiante, ¿me entienden? Para entrar en flow tiene que haber desafío, pero posible. Es un equilibrio entre el desafío, el miedo, la adrenalina, pero es posible. Y ahí entras, ¿sí? Y es por el lugar por donde vos vas a canalizar tu yo superior, generalmente. Por ejemplo, sos empresario, mi marido es empresario, ¿sí? Le encanta armar empresas. Lo que más le gusta es armar la empresa, y le han ofrecido millones de trabajos en estos años que yo estoy con él, de muchísima plata, en varios países del mundo, que a mí me hubiera encantado conocer, y montones de oportunidades increíbles, y no tomó ninguno. Y nos quedamos con la empresa que él la está armando, y la sigue armando, y va construyendo y demás, con un salario que nos da justo ahí, ¿sí? Cuando pudimos haber estado súper holgados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le gusta, porque su CAM, su pasión, es armar empresas y ver cómo de 2 empleados pasás a 400 empleados. Y cómo le das trabajo ahora a 400 personas. Y cómo 400 familias se ven beneficiadas. Y cómo eso crece y se mueve y todo lo que sucede. Esa es su pasión. Y así es como él expresa la divinidad en la tierra. ¿Me entienden? No es que hay que solo ser maestro espiritual, profesor de yoga, para expresar la divinidad en la tierra. O sea, hay millones de formas que lo podemos hacer. Con estar conectados con el yo superior, que es lo que hacemos cuando el yo inferior se va. Entonces, por ahí sos profesor de alpinismo. Y así es como vos expresas la divinidad en la tierra, porque así es como vos te conectás con la divinidad. Y eso es lo que le das a los demás. ¿Ok? Y lo último que dice Mamerto Menapache es: quizás deberíamos ejercer nuestra libertad haciendo lo que debemos con placer y decir que estamos felizmente agotados y así poder amar más y mejor. ¿No les encanta? Felizmente agotados. O sea, al final de un día de estos, donde vos estuviste sirviendo a los demás con alegría, volvés a tu casa agotado, pero es un agotamiento feliz. Es como si te dicen, bueno, esta noche es la noche que te vas a morir. Y estás ok. Esa sería la diferencia entre una persona, ¿no?, que está viviendo una vida donde no está felizmente agotado, no hay viria, no hay este esfuerzo alegre, agotamiento feliz, ¿no?, servicio feliz. Esa persona vuelve a su casa y siempre le falta algo. Todavía hoy no es el día de mi muerte porque todavía me falta... Pero si vos tenés viria, tenés este esfuerzo alegre, vibrante en vos permanentemente, cualquier día está ok, porque vos ya estás viviendo al potencial máximo de tu vida todos los días. Obviamente que unos más y otros menos. Unos días estás mucho más conectado con el ego, ¿sí? Y otros días menos conectado con el ego, y otros días súper conectado con el yo superior. Pero en general, en la balanza, 2012 supuestamente se termina ahora, empieza otro año, bueno, al final de la balanza, en este año, si estuviste conectado con tu yo superior la mayor parte del tiempo, trabajando en servicio por los demás con puro amor, vas a decir, fue un año 100 puntos. Me puedo morir tranquila, ya está. Si estuviste todo el año trabajando solo desde el yo inferior, conectándote todo el tiempo con las necesidades egoicas del yo, del ego, ¿sí?, va a ser un año que te va a faltar de todo y te vas a querer sacar encima montones de cosas. El año que viene no quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y quiero esto, esto, esto, esto y esto para el año que viene. Y haces una lista de todo lo que querés y de lo que no querés. ¿Está? Esa es la diferencia. Y después hay una frase más que les quería leer, que es de el glorioso Jetson Kapa, que es un lama tibetano. ¿De qué año? 1357. ¿Cómo era? 1357-1419. Muy bien. Por si viene a decir Michael y decimos mal, nos mata. Una vez que te pones de manera irreversible e irresoluta la armadura del esfuerzo gozoso, Viria, ¿sí?, tu maestría en las escrituras y los darse cuenta incrementarán en ti como la luna creciente. O sea, vamos de vuelta. Una vez que nos ponemos el traje del esfuerzo alegre, ¿qué sería qué? ¿Otras palabras? Entras en flow. Entras en flow. Servicio. Servicio. Servicio con tu pasión. Trabajo. A través de tu pasión. Expresar el amor a través del trabajo. Expresar el amor a través del trabajo. Como el amor hecho, el trabajo hecho amor, el amor es trabajo, ¿no? Todo eso. Una vez que eso sucede, dice que la maestría que vamos a tener de las escrituras, o sea, las fichas que nos van a caer, y después dice los darse cuenta, los insights, ¿no?, las fichas que nos van a caer espirituales van a ser grosas. O sea, va a empezar como que ahí empieza tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. ¿Sí? Si venís estancado y decís, ay, no medito bien, no sé, ¿no?, y vengo como estancado en el camino espiritual, si le pones viria, si podés lograr esto que estuvimos hablando todo el tiempo, empieza la avalancha. Es una avalancha imparable, ¿no? Y dice, harás que todas tus acciones tengan sentido, y entre paréntesis, para alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres. O sea, vas a imbuir todas tus acciones de bodhicitta. Bodhicitta es el deseo de transformarnos, de hacer una transformación total en beneficio de todos los seres. Y lograrás que todo lo que te propongas lo puedas llevar a cabo. O sea, wow, ¿no? Sabiendo esto, los bodhisattvas han creado grandes olas de esfuerzo gozoso, haciendo que desaparezca todo tipo de pereza. Eso Jetson Kapa, al año 1300 ya estaban hablando de estas cosas, ¿no? 1004 por ahí. Está bueno pensar que tenemos como, porque acá habla de bodhicitta, y cuando lean bodhicitta yo les puse atrás como dos cositos, esfuerzo, bodhicitta, deseo iluminarse en beneficio de todos los seres, de a poco cada acción que realizamos empieza a colmarse de este deseo. Hay como, a mí me gusta como Ken Wilber expresa dos tipos de crecimiento que vamos teniendo, ¿no? Un crecimiento que es así y un crecimiento que es así, ¿no? Entonces, el crecimiento que es así tiene que ver con el madurar. Y este es el trabajo que se hace en mayor parte en terapia, por ejemplo, ¿no? La cuestión de ir madurando como personas y en todo lo que es nuestros espacios de relaciones interpersonales, ¿sí?, y demás. Vamos madurando. Y después hay otro que es así y que tiene que ver con la transformación total del ser. Y este tiene que ver con despertar. Entonces, es como si fuera la cruz, ¿sí? Entonces te imaginas, el palo así es, ¿qué? Madurar, ¿sí? Una transformación que tiene que ver con ser cada vez personas más puestas, ¿viste? No unos jipones volátiles, sino realmente personas que nos hacemos cargo de la historia. Y lo otro tiene que ver con evolucionar espiritualmente, con un despertar. No van necesariamente de la mano. Puede ser una persona que tenga este súper trabajado y que haya alcanzado estadios muy elevados, ¿sí?, en meditaciones y demás, ¿no?, como varios estadios, pero que no haya madurado ciertas áreas de su vida y que todavía tenga historias que lo atrasan. O una persona que es muy madura y demás, pero que no tiene esto. ¿Me entienden? Como que vamos buscando maestros en estas áreas. Vas a tener como un gurú que te va a ayudar en esta área, y vas a tener un gurú que te va a ayudar en esta área. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Como que son dos aspectos que lo ideal es trabajarlos juntos y al mismo tiempo. Pero no necesariamente van a ver que están todos, que van de la mano siempre. Entonces muchas veces por ahí vamos a un gurú que nos ayude en esta área para evolucionar, ¿no?, en los estadios espirituales, como nuestra conciencia, y pretendemos que esta persona tenga esto desarrollado. Y después nos sorprendemos cuando vemos que hace cosas que no podemos creerlo, porque no está esto desarrollado. O es lo mismo que ir a una persona que te va a ayudar a esto y pedirle que te enseñe cierto tipo de prácticas espirituales para evolucionar, para despertar. Esa persona te va a ayudar a crecer, no a despertar. Y el que te va a ayudar a despertar no necesariamente es el mismo que te va a ayudar a crecer. Ahora, como seres humanos, en la época en la que nosotros estamos viviendo y en este espacio en el que estamos, todos ustedes que están hoy acá, yo creo que ya es hora de que tomemos la responsabilidad de crecer en las dos áreas, tanto madurar como despertar. Creo que esta es la vida, ¿vieron? No sé qué más esperar. ¿Qué voy a hacer? ¿Dedicarme toda esta vida a una sola de las dos áreas? No está bueno. Es como que para ser una persona realmente íntegra y aprovechando la oportunidad preciosa que tenemos de este cuerpo humano, con esta vida extraordinaria, que les aseguro que no les falta nada, tienen todo, porque si van a ayudar a lugares carenciados van a ver que no les falta nada, que sobra, ¿no? Sobra, pero sobra. Entonces, dejémonos de jorobar, tenemos una vida extraordinaria. Bueno, esta es la vida para madurar y despertar. Las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo. Y todo se hace en trabajo, sobre todo el madurar, se hace en relaciones interpersonales. Y el despertar tiene mucho que ver con la relación con ese gurú, ¿sí? Y cómo te va llevando por esa espiral, y tiene mucho que ver con prácticas internas que vos vas a estar haciendo, ¿sí? Pero es ideal si las podés hacer en el mundo y no irte a la cueva para el despertar. ¿Entendés? Porque estás en el mundo, porque mientras estás madurando. Entonces sos una persona como súper completa. Esto es aparte. Pero esto es por lo que decía Jetson Kappa. Los bodhisattvas son como guerreros santos. Bodhisattvas son personas que decidieron accionar en esta vida. Que decidieron, bueno, me meto en el mundo, me embarro, voy a transpirar. Esta vida está hecha para cansarme. Este mundo, como dice en Apache, este mundo está hecho para cansarse, ¿viste? Saquémonos la idea loca de que esta vida es para irte a mejores lugares de vacaciones, comprarte más ropa, irte más meses de vacaciones, no sé, ¿qué más? Denme ideas. Comprarte una casa más grande. Autos más impresionantes. O sea, no es para eso esta vida. Si la usás para eso, no vas a tener esa sensación de plenitud que hablábamos antes. Porque nunca hay suficientes autos, suficientes casas, suficientes vacaciones. Nunca hay suficiente. ¿Vieron esas personas que tienen de todo y nunca hay suficiente? No es que ya tengo suficientes zapatos en algún momento, hay una cantidad X que es cuando ya es suficiente. Nunca es suficiente. Solo va a ser suficiente cuando vos hagas foco en otra cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que ponía yo acá es esto de que les pongo la trampa esta que nos hacemos. El peligro es creer que el camino te va a ayudar a lograr lo que tu ego cree que necesita, que el camino te va a ayudar a lograr lo que tu ego cree que es lo mejor para vos. Un ego disfrazado de monje usando el camino para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Sería como que en vez de tener renuncia, ¿a qué renunciamos? Cuando decimos el primer estadio, ¿vieron el camino de acumulación? Cuando estudiamos el primero, antes de eso aparece la renuncia. ¿Qué es la renuncia? No quiero más. No quiero tener casa, no quiero tener trabajo, no quiero tener ropa, no quiero tener zapatos. ¿Eso es renunciar? No. ¿Qué es renunciar? Renuncio a la idea de que la casa, los zapatos y cualquier cosa mundana me va a dar la felicidad. Exacto. Nada más que eso. Es renunciar a la idea que quiero una pareja porque cuando la tenga voy a ser feliz. Quiero una casa más grande porque cuando la tenga voy a estar bien. Quiero el puesto de aquel otro porque cuando lo tenga me va a ir bien. Quiero ser famoso porque cuando sea famoso ahí voy a ser feliz, ¿no? Como que ahí voy a ser feliz. Es renunciar nada más que a eso. Ahora, si nosotros usamos estos cuadros, estos charts para lograr todas esas cosas, en vez de tener renuncia, estamos mucho más apegados. Usamos el camino espiritual para no renunciar, para tener más zapatos, casa más grande, la pareja, el auto, la fama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Sí. Si nosotros partimos de la renuncia, sabemos que todas esas cosas no tienen de su propio lado ningún poder de hacernos felices. Entonces ya partimos de la renuncia. Entonces sabemos que la casa solo me va a hacer feliz si yo sembré las semillas para ser feliz. Entonces después la casa, la tenga o no la tenga, voy a ser feliz igual. La pareja me va a hacer feliz solo si sembré las semillas para ser feliz. ¿Cuánta gente está en pareja y está en el infierno? No es la pareja lo que te hace feliz. Es las semillas que vos sembraste antes, las que le dan poder a esa persona de hacerte feliz o no. ¿Entienden? Una vez que tenemos renuncia, ya el chart, este cuadro, se ve de otra manera. Es muy diferente mirarlo con los ojos de una persona que ya tiene renuncia que mirarlo con los ojos de una persona que no tiene renuncia, que los mira de entonces de su ego y que le falta todo. Muy diferente. ¿Sí? Pero bueno, mientras que estamos ahí, volvemos a que está todo ok. Está ok. Está ok. El alumno que manda el mail, estoy dando esto, esto, esto y esto y todavía no recibí el resultado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no funciona? ¿Ok? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué parte me estoy olvidando? Entonces, mi respuesta es... ¿Cómo es la respuesta? La intención. Fíjate de qué lado estás. ¿Desde qué lado la intención? Claro. No hagas más nada por vos. Borrate de la escena. Desaparece de ahí. Que sea solo la acción. Y la acción llena de amor. Vos andate, por favor, porque sos insoportable. Salí de ahí. No vayas al hogar. Que vaya Jesús, vos no vayas. ¿Sí? Que vaya tu lama, lo que fuese. Vos no vayas. Eso sería la respuesta, ¿entienden? Es ir desde otro lugar, desde el yo superior. Entonces, un buen truco que podemos hacer cada vez que vamos es, haces una meditación en la cual convocas a tu yo superior, que la vamos a cerrar un ratito, a que te habite. Habitar tu yo superior o que el yo superior te habite. Y vas al hogar, vas a la villa, vas a donde sea que vayas, vas a tu oficina, vas a donde sea que vos servís a los demás, desde el yo superior. El yo inferior se quedó en casa, frustrado, enojado, a las patadas, ¿no? Mal. Vos vas, el yo superior va al trabajar, vos no vas. Van a ver qué diferente que es. Imagínense ir a la oficina desde el yo superior. Imagínense. ¿Se lo imaginan? Debe ser impresionante. Ya no te importa nada si te pagan el sueldo, si no te pagan, cuántas horas te vas a quedar ahí trabajando. No te importa nada de todo eso. No medís nada. No estás midiendo, estás amando. El amor no tiene medidas. Y no hay una parte tuya que está... Yo te di esto, ¿vos cuánto me diste? Ah, no, yo te di más, que está acá, esto no es justo, ¿no? Esas conversaciones con la pareja, ¿no? Yo hago esto y vos no me estás dando igual que yo te di. Esto así no funciona, ¿no? Eso es una relación egoica, pero podemos salir del ego y tener una relación desde otro lugar. Aunque sea de a ratitos. Mi propuesta no es vamos a estar acá todo el tiempo, porque esto es un training. Entonces vamos a estar acá aunque sea de a ratitos. De a ratitos. Pero mi experiencia es que si haces lo que te gusta, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque lo que te gusta, el año que viene lo vamos a ver más a fondo, tiene mucho que ver con Dios. En vos. Tiene mucho que ver con la presencia de Dios en vos. Lo que te gusta. Es como si fuera una bendición que tenés, ¿no? Como que estás tocado en ese lugar. ¿Viste? Me tocaron en ese lugar. ¡Wow! Estoy bendecida en ese lugar. No me queda otra que darlo. No me queda otra que compartirlo. Porque tengo una bendición. Entonces es como una conexión tan profunda con algo que va mucho más allá de nuestro nombre, de nuestra personalidad, de nuestra historia. Es algo inexplicable. ¿Qué sé yo cuándo fui bendecida con mis dones? Pero es una bendición y la tengo que dar. Sin esperar nada a cambio. Cuanto más soltamos la espera, más viene. Acuérdense siempre de eso. Suéltenlo todo. La idea es darlo todo sin esperar nada. después nunca les va a faltar nada. Por eso está bueno centrarse en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene esa forma de ser en el mundo. Cada hemisferio es como una forma de ser, de estar en el mundo. El hemisferio derecho está en el mundo, en el presente, y está en el mundo desde la totalidad. Ve el todo, ve la gestalt, no ve las partes, no mide, no pone en la balanza, ¿ok? No compartimenta todo, divide, separa. El hemisferio derecho es la totalidad. Es un buen lugar donde estar a veces, ¿no? Estamos tan sentados en el otro lado, nuestra sociedad actual está tan sentada en el hemisferio izquierdo que perdemos el flow. Perdemos el flow. Nos olvidamos de para qué nacimos. Entonces, bueno, antes de entrar en la meditación, este verano les puse ahí. Todos los profesores de yoga espero que puedan hablar de este tema ampliamente. Y les propongo que aprovechemos para ver si estamos usando el camino espiritual para satisfacer los deseos del ego. Y después ahí les pongo otra cosita más. Que aprovechemos para observar si nuestra vida tiene algo o mucho de viria, de esfuerzo alegre. Y si no lo tiene, o si tiene muy poquito, ¿cómo soñar este verano? ¿Cómo sería mi vida si estuviese imbuida de esfuerzo alegre, de este cansancio gozoso, de este servicio pleno, gozoso? ¿Qué sería, cómo sería mi vida si la entrego totalmente al servicio de los demás? ¿Cómo sería ser un canal totalmente? ¿No? Como nada más que, viste, estás sentado ahí en la playa, tirado, dejas un rato la novela, así te imaginas. ¿Cómo sería una vida donde yo me hago a un lado completamente? Imagínesela, está bueno como para sembrar semillitas de imaginar. Y lo último, descansar y reconectarnos con el profundo sentido de nuestra vida. ¿Para qué estoy acá? Pero en el sentido más profundo, ¿sí? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene esto? Seguro que en algún momento de sus vidas se lo preguntaron esto, ¿no? Cuando éramos chicos por ahí, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué cada respiración? ¿Para qué nacer? ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido profundo de todo lo que hago? ¿Para qué me peino? ¿Para qué me baño? ¿Para qué me levanto a la mañana? ¿Para qué busco ropa que combine? ¿Para qué? ¿Para qué voy en auto a algún lado? ¿A dónde voy? ¿Para qué? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿No? Eso, como estar el verano ahí. Verano dura hasta el 21 de marzo. Son 3 largos meses. Y también no se los puse acá, pero estaría bueno tratar de vivir eso un poquito. Yo sé que está todo muy acelerado, pero ¿se acuerdan los veranos de antes? Sí. Un poco. Algunos son muy jóvenes. Que no volaba una mosca. Como tratar de conectarnos, aunque sea internamente, cerrando la puerta de casa, ¿no? Con esos veranos de antes, donde las cosas, donde vivíamos más el proceso, no estábamos tan angustiados y desesperados por los resultados. Había una cosa que el verano es lázaro, caliente, ¿no? Entonces me muevo lento, voy lento. Tengo que dormir siesta, me hago tiempo para dormir siesta. 2 siestas y bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué sé yo, no? Como lento. ¿Se acuerdan las chicharras? Sí. Los bichitos de luz. Los olores de los veranos. Bueno, eso. Como, ¿no? Y los chicos están en las vacaciones. ¡Queremos ir acá! ¡Queremos ir acá! Como bájenles muchos decibeles a los chicos, bájenlos. Nosotros lo que estamos viendo, los que estamos trabajando con chicos este año, estamos viendo que los chicos están sacados, sacados. No está bueno. Ellos son el futuro. No está bueno. Ayuden que los chicos se conecten con... Ah, no hay tele. La casa que alquilamos no tiene tele. Llaman al... Llaman y les sacan la tele antes de que ustedes lleguen. No hay tele. Mamá, nene. Oh. ¿Y qué vamos a hacer? Aburrirse. Abúrranse. Pero qué aburrida esta familia. Yo no quiero vivir más en esta casa. Porque toda la... Quiero ser como la familia de tal y tal que llevaron la Play, el Nintendo, el no sé qué miércoles. Esta es una familia de miércoles. Aburrite. Es lo que hay. Invítenlos a que se aburran, a que sea lento, a que no sepan qué hacer. ¿Entienden? Que no esté todo el tiempo la angustia ya, ¿no? Con todos estos nuevos tics nerviosos que tenemos. Todo tics nerviosos, ¿no? 500 veces chequear los mails, 500 veces chequear el aparatito, mandar 500 mensajes, conectadísimo todo el tiempo, y si estoy mal, miro una película todo el tiempo, ¿no? Ayúdenlos a que vean las maneras, que hay otras maneras de trabajar con la angustia, que se puede estar angustiado, se puede estar aburrido, es parte de la vida. Es más, son los momentos más creativos. O sea, la creme de la creme es estar aburrido, angustiado, ansioso, nada que te resuelva la ansiedad. Esos son los, esa es la creme de la creme, de ahí van a salir las joyas de tu vida. Van a salir, viste, de ese petróleo oscuro. Si no, no sale nada, si no son chicos muy chatos, si no estamos generando generaciones de chicos chatos, que no tienen profundidad. Yo lo veo, yo doy danza creativa, ¿vieron? Y cuando yo antes daba danza creativa, hace muchos años, mis clases, bueno, era lo único que yo hacía a fondo, y mis clases estaban llenas, y los chicos venían a hacer danza creativa, y se lo bancaban. Y danza creativa es un proceso, definitivamente no les doy el paquete en la primer clase. No vamos a hacer el show a mitad de año, ¿viste? Con una coreografía fácil que te la doy en 2 minutos y te la aprendiste en 5 clases y ya está, con música, tum, tum, tum, tum, tum. No, es difícil, es el proceso del chico. El chico va a hacer el proceso. Ellos van a hacer la coreografía. Ellos van a trabajar el cuento. Y ellos van a pasar por todos los personajes del cuento. Y después los van a interpretar. Y van a sacar todos esos aspectos del yo afuera a través de un cuento. Es re complicado. No venía nadie a mis clases este año. Solo tuve chicos chiquitos. Los chicos de 7 en adelante, nadie se la bancó. No, queremos hip hop, queremos comedia musical. Rápido, rápido, sin criticar esas cosas. O sea, esas cosas están ok. Pero no puede ser que sea lo único que los chicos quieran. ¿Me entienden? Que no se banque en el proceso de una clase. ¿Y cuándo nos vas a dar la coreografía? ¿Y esta música vamos a escuchar? Porque era música clásica de repente, o música étnica, qué sé yo, tambores, otra cosa. ¿Esto vamos a escuchar? ¿Cuándo? Y no, poné la música de fulanita, y poné pinguinita. ¿Y la coreografía cuándo la vamos a hacer? Abrí los espejos, queremos vernos en los espejos. Fue re triste este año para mí en ese sentido. No hubo caso, no hubo caso. El año que viene vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Y vamos a ver si, aunque sea... Mi esperanza es que los que están ahora de chiquitos, que empezaron de 2 años, vayan creciendo, y ellos sí. Ellos van a estar posta. Pero bueno, es lo que está pasando. Así que bueno, esa es la otra propuesta. Un verano lento, largo y aburrido. Y para eso los padres tenemos que ser muy creativos, en el sentido de que nosotros también vamos a tener que mostrarle a nuestros hijos que nosotros también nos podemos aburrir y podemos ir lento, y nos bancamos que ellos estén aburridos. ¿Cuál es la creatividad de eso? Perdón. La creatividad de eso, que nosotros vamos a estar aburridos y vamos a dejar que nuestra creatividad surja. ¿Entendés? Porque los padres tampoco nos bancamos, entonces también estamos todo el tiempo ocupándonos. Si nosotros nos dejamos aburrir a nosotros mismos, junto con nuestros hijos, toda la familia aburrida, va a empezar a surgir la creatividad. Ahí surge la creatividad. O sea que en vez de ir a comprar un juguete, agarras una cosa que está por ahí y te pones a... Exacto. Agarrás los palitos. Pero entonces se puede no aburrirse. Porque yo cada vez que tengo tiempo me pongo a hacer cosas con mis hijas. O sea, claro. Collage, no sé qué. Exacto. Eso vale. Pero también deja que no, vos no le propongas todos los proyectos. Deja que surja de ellas también. ¿Viste? Nosotros estamos con los chicos del hogar este año trabajando mucho con chiquitos de hogar que vienen a aburrirse con nosotros. Porque vienen, hacemos clases de 3 horas más o menos. 3-4 horas. Entonces, la primera hora es una clase de danza creativa con pautas y cosas, ¿no? De ejercicios y demás, coreografías que ellos arman, lo que fuese. Todavía no pueden armar coreografías estos chicos, pero vamos apuntando hacia ese lugar. Pero las otras horas nos aburrimos. Entonces nos tiramos en el jardín y ellos van por acá, van por allá, corren, ¿no? Y van encontrando cosas. Y están empezando a jugar como los chicos de antes. Ahora nos estamos disfrazando, se están disfrazando y juegan a la mamá. ¿Viste? Ahora juegan a que yo soy la mamá de tal y vienen, y entonces esas son las tías, entonces vienen y nos visitan, nos sirven el té, nos hacen el té. Estamos jugando como se jugaba antes. Para eso los adultos que estamos ahí no proponemos nada. Estamos para ver que no se maten nada más. Pero no proponemos nada. Facilitamos. Ahora hay que disfrazarse. Uy, acá están los disfraces. A ver, este le queda tal, este le queda tal. Pero no hacemos nada más que estar. Y hay un rato previo a eso, sobre todo antes de que le encontraron la onda, donde estaban a las puteadas. Se querían ir, incluso al hogar, que es un embolio ir al hogar, pero se querían ir al hogar antes que estar ahí. Porque en el hogar tienen tele. Así que querían ir. Eso, no, esto es lo que hay. ¿Y cuánto falta? Uy, como 2 horas. Y bueno, y surgió de ellos, ahí donde surge la creatividad. Por eso, propones a veces... Viste, días de lluvia, así, imbancable, proponés. Pero los otros días deja que ella salga. Sobre todo Juan. Sí, ella juega mucho sola. Eso. Está todo el día hablando con los muñecos, con los retos. Es una de mis alumnas de danza creativa. No para. Entonces yo voy y le propongo para que me dé bola. Claro. Bueno, ¿estamos? ¿Quieren pararse un ratito? Sí. ¿Nos paramos? Y vamos a hacer nuestra última meditación. Eso, estírense. Respiren profundo. Y otra vez nos vamos para adelante, con las rodillas flexionadas. Dejen la cabeza para abajo. Todo el verano traten de mover la columna en todas las direcciones posibles, hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados y en torsión. Aunque estén lejos de sus clases de yoga, traten de practicar todo lo que se acuerdan de yoga todo el año. Respiren por la nariz profundamente. Y ahora incorpórense despacito y arquéense hacia atrás. Sigan respirando. Vamos para un lado, estirando todo un lateral. Pueden agarrar la nuca si quieren ahí. Respiren por nariz y otro lado. Bien, y volvemos lentamente y nos sentamos. Última meditación. Estaría bueno si te sentas arriba de otro almohadón, porque necesitas más altura. Ahí está, ahí Juan te trae uno. Si tenés más altura, muy bien. Sí, entonces, estar en tu mesión de los pies. Sí, y ahora la mantita de abajo, estíratela, así hay más distancia entre la cola y los pies. Eso. Bueno, vamos a hacer una invitación a el yo superior a que venga a habitarnos. ¿Sí? Y esta es una práctica que pueden hacer cada vez que tienen que ir a hacer algo como servir a los demás y que quisieran poder hacerlo desde un lugar más elevado, ¿sí? No desde el ego. Cierren los ojos y respiren profundo varias veces. sentí que cada vez que exhalas te liberas de todo lo que pesa, todo lo que te hace ruido, toda la turbulencia mental, todas las aflicciones mentales. Envíalas muy lejos a través de tu exhalación. Y cada vez que inhalas, inhalas espacio, oportunidades, luz, amplitud, amor. Y vas llegando al momento presente de esa manera, exhalando todo lo que te aleja de estar acá. Inhalando la paz del eterno presente. Lleva el foco a tu respiración en la punta de la nariz y percibí las sensaciones físicas de la punta de la nariz, cuando el aire se va y cuando entra. Por ahí tenés sensaciones de calor, de temperatura, de táctiles. Fíjate si percibís algo distinto al exhalar que al inhalar. Ahora invita a alguien en quien vos veas que la presencia divina está viva. Alguien que sientas que está conectado, por lo menos de vez en cuando, con el yo superior. Invita a que esa persona venga ahora frente a vos. Y mira a esa persona ahora como si en ese momento, ahora que está frente a vos, está plenamente habitando la divinidad. En este momento es un ser de luz. Su cuerpo, su habla y su mente están completamente conectados en este momento que está frente a vos con la divinidad. No importa qué otros momentos hayas percibido con tu percepción de esa persona, en este momento focalízate en la divinidad total presente en esa persona, frente a vos. Flota en el aire frente a vos. Tiene un brillo especial, un brillo de otro mundo, de algo que es diferente a todos los brillos que hayas visto en la Tierra. Percibís que su cuerpo es dulce, muy dulce. Tiene un aroma, un perfume de otro planeta, de otra realidad. Podés por momentos percibir el estado de esa persona, el estado mental, el estado de su corazón. Y se te aparece como una dulzura infinita, como un néctar. Te conmueve profundamente y mentalmente, sin mover tu cuerpo ahora, te ves a vos mismo inclinándote frente a esa dulzura, frente a esa paz frente a ese inmenso, infinito amor. Tu frente toca el piso. Debido a que tu corazón se empezó también a endulzar. Te volvés a incorporar. Tenés una sensación profunda, una profunda necesidad de ofrendarle a la divinidad todo lo que es más valioso para vos. Pones tus manos como una ofrenda y colocas en tus manos todo lo que para vos sea más precioso. Tus seres queridos, todos tus logros, tu inteligencia, todo lo que sabes, tu cuerpo. Continúa poniendo todo en tus manos. Y ahora dale una forma a todo eso, una forma simbólica, por ejemplo, una joya o una preciosísima flor. Y entregáselo con tus dos manos a la altura de tu corazón. Y ves que extiende sus dos manos y lo recibe, feliz con vos. Al tocar sus manos, algo de ese néctar, de esa dulzura, se transmite a vos. Podés percibir la inmensa diferencia que hay entre tu estado mental y el estado mental de ese ser. Y te das cuenta que tu estado mental es un estado mental lleno de aflicciones. Como un río turbulento. Como una tormenta de rayos y truenos. De la más terrible. Mientras que el estado mental de este ser de luz es un estado mental de paz, calmo como un lago espejado, traslúcido, como un cielo azul sin nubes. Entonces querés contarle. Querés mostrarle tu turbulencia, porque en su presencia sentís que podés contar y de esa manera liberarte de rayos, truenos, nubes oscuras y remolinos. Le contás entonces mentalmente tus aflicciones mentales del día de hoy. Las puedes contar en forma de una película, mostrarle el estado de tu corazón en el día de hoy. Mostrarle las partes más turbulentas. Mostrarle todos los rechazos ignorantes y todos los apegos ignorantes del día de hoy. Sentí que la dulzura de este ser, a medida que le vas contando todo, te va purificando el corazón. y va purificando todos esos momentos. Y ahora empezás a verlos desde de otra manera. ¿Cómo serían todos esos momentos purificados? Si pudieses purificar todas esas aflicciones, ¿cómo sería? La misma situación, pero purificada. Le contás ahora también todos los espacios, todos los momentos que tenés de paz, de virtud, de servicio. En el día de hoy, todos los momentos que tuviste, donde saliste de vos mismo y pensaste en otros. Regocíjate mientras que se los contás. Pequeños instantes durante el día donde pensamos en otros antes que en nosotros mismos. Permanezcan quietos, así no distraen a los compañeros. Una vez más, te conectas con ese ser, si es que te olvidaste por un ratito de que está ahí flotando. Volvé a sentir su presencia, su aroma, la luz. Percibí la respiración, está muy cerca tuyo. Rogale que te enseñe siempre. Que esa presencia divina empiece a ser cada vez más presente en tu vida, que aparezca enseñándote a través de tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus empleados, tus jefes, a través de todas las situaciones. Te dice que sí, que te va a enseñar siempre. Pedile que nunca se vaya, que te haga recordar rápidamente cada vez que te olvidas de su presencia. Que no pasen días sin conectarte. Te ayude a recordar todo el tiempo. Cuando te olvidas, cuando te pones un calculador, muy ansioso, angustiado, cuando sentís carencias por todos lados, enojos, cuando estás desagradecido, que enseguida suene una alarma en tu corazón y te haga acordar de la divinidad. Te dice que sí, y le rogas que viva en vos siempre, y entonces toma la forma de un cuerpo completamente hecho de luz. Flota hacia la tapa de tu cabeza y se sienta en la misma posición que estás vos ahora, mirando en la misma dirección que vos mirás sobre tu cabeza. Sentí esa presencia divina. y esa luz empieza a derramarse por la tapa de tu cabeza. Hacia tu corazón. Y esa luz viene a habitar tu corazón como una esfera de luz en el centro de tu pecho. Amor infinito, sabiduría infinita en tu corazón. Sentí que esa luz se extiende por todo tu cuerpo, sale por los dedos de las manos, la cabeza, los pies, se expresa en tu espalda, en tu pecho, estás conectado con la divinidad y todas las acciones que haces desde este lugar están imbuidas de amor infinito y sabiduría. Usas tu nombre, tu historia, como un títere para que se exprese la divinidad en la tierra. Tus talentos son la manera en la que los vas a expresar. Y al final del día, cuando te vas a dormir, tu cuerpo está cansado de tanto trabajar, tanto amar, y sentís una alegría profunda, profunda, de haber servido a los demás desde este lugar, un lugar sin ego. Todo el tiempo escuchas la divinidad que te va guiando en todas las acciones que haces. Aparece en tus sueños, aparece en los pensamientos. Te guía de todas las formas posibles. Y tu nombre y tu historia es solo un canal. ¡Qué libertad! ¡Qué alegría! ¡Cuánta paz! Antes de abrir los ojos, pensá en alguien conozcas que está muy alejado de sentir la divinidad en su corazón. Alguien que conozcas que está intentando ilustrar más al personaje. En vez de dejar que brille por el brillo de la divinidad, y por lo tanto sufre constantemente. Regálale lo que llamamos en nuestro linaje un maestro. Regálale que le aparezca de repente alguien en quien ve el brillo de la divinidad. Aunque sea lo ve el brillo por un rato. Imagínate que ese brillo lo enciende como una vela que se enciende. Su corazón se enciende que todo su ser está completamente encendido. Y así en llamas va encendiendo corazones por todas partes. Repetir esta meditación, simplemente continúas en este momento, si te das tiempo, continúas encendiendo más y más personas. Antes de abrir los ojos, observa cómo esa presencia divina está siempre presente, es omnipresente. Y para sentirla, permanece bien quieto, por favor. No se va a morir el pie si se duerme. Todas las personas se perturban con el movimiento. Para conectarse con esa presencia divina, lo único que hay que hacer es hacerse a un lado. Cuando entras en flow, te haces a un lado. Y por eso sos tan feliz. Muy lentamente volvemos a conectarnos con los puntos de apoyo de nuestro cuerpo en el piso. La solidez del elemento tierra en el cuerpo. Sentimos el espacio que ocupamos, los cuerpos que nos rodean. Les deseamos a todos los seres que nos rodean que sean absolutamente felices, que no sufran más, que se iluminen completamente. Que esa presencia divina les sea cada vez más obvia en sí mismos y en todo y todos. Que despertemos todos esa presencia divina en nuestro corazón y así ayudemos a despertar y a elevar todo el planeta. Cuando están listos, muy lentamente vayan volviendo y abriendo los ojos.